gobiernos más reaccionarios y más fascistas y más derechistas de extrema derecha como el actual, en gran medida tienen su apoyo electoral en las clases trabajadoras. Desgraciadamente ocurre así. Por lo tanto, el problema no es una mecánica de clases, sino es algo más complicado. La banca ética, pues es que, bueno, primero, parece mentira que tengamos que admitir que hay banca no ética en España. El gobierno promulgó una norma de buenas prácticas en la banca que era voluntaria. O sea, los bancos se pueden sujetar a las buenas prácticas de manera voluntaria, es el colmo, ¿no? Bueno, ya un poco más en serio. Hay entidades financieras donde podemos depositar el dinero y va a tener una función muy diferente. Se han citado ahí Triodos, que es un banco ya funcionando, Fiare, que espero que dentro de poco sea también banco, ya se puede depositar el dinero ahí. Hay cooperativas de finanzas y eso tiene que ver con una pregunta que también se hacía después. Claro que los ideales son fundamentales. Es que el problema es que nos hemos acostumbrado a que lo que hay que hacer es levantar una bandera que ya la gente vendrá. No es así, no es así. Yo creo que las izquierdas se han acostumbrado a tener un discurso súper racional de ingeniería social, tenían la mecánica perfectamente conocida, ya lo estudiábamos cuando éramos jóvenes, el desarrollo de las fuerzas productivas entrará en contradicción con las relaciones de producción y se producirá. No, es que eso no es así. Las izquierdas tienen que anticipar el nuevo mundo que defienden con la gente y eso significa generar ideales, compartir ideales. Yo lo llamo a eso adelantar el mundo. Hay que empezar a construir. La gente tiene que ver que la gente de izquierda sabemos organizar la propiedad de otra manera, que no necesitamos bancos, que podemos crear cooperativas financieras de crédito para apoyarnos unos a otros. Eso es acabar con el capitalismo. Nosotros podemos enseñarle que podemos hacer cooperativas para crear viviendas, que podemos resolver el problema del paro de la gente, que podemos darle de comer a quien no tiene posibilidad de comer. Nosotros podemos organizarnos de otra manera. Si nosotros no adelantamos esa sociedad, si nosotros no enseñamos que hay otra manera de ser copropietario de los recursos, de utilizar lo que tenemos, de respetar el medio ambiente, si seguimos consumiendo igual y no somos capaces de organizar cooperativas de consumo, si entre todos nosotros no somos, y las izquierdas las primeras, los que educan, en el mejor sentido del término y auténtico de la palabra educación, a la sociedad en su conjunto, pues entonces las izquierdas se limitan a ser, pues eso, un micrófono en alto que levanta una bandera y se cree que la gente va a ir detrás porque confía, porque tiene fe. Y la fe sirve para otras cosas. ¿Qué bancos centrales financian a naciones? Pues muchos, o sea, bastantes, cada vez menos, porque eso es una expresión más del pulso. Claro, la banca privada quiere ganar el pulso y lograr que los bancos privados, como en Europa, estén a su servicio. Pero no en todos los sitios es así. Por ejemplo, estos días en Japón, el Banco Central, o sea, el gobierno, un gobierno nuevo, que es un gobierno conservador, pero es un gobierno que no es un traidor, como está ocurriendo, bueno, sin ir más lejos, aquí en España o en Europa, y que antepone intereses del conjunto de la población, por muy conservador que sea, y le dice al Banco Central, usted se va a guardar en el bolsillo su lucha contra la inflación, si estamos y no llegamos ni al 1% de inflación, usted se va a guardar en el principio su independencia. Y si usted inmediatamente no acuerda conmigo un plan de intervención en política monetaria que resuelva los problemas, que empiece a poner en marcha el empleo y la actividad económica, le dijo el presidente, el recién elegido presidente conservador, lo dijo en público. Si no, intervenimos y hacemos un cambio de estatuto en el Banco Central del Japón. Y el gobernador del Banco Central del Japón se sentó allí, se agachó y se sentó con el presidente del gobierno. Si aquí tuviéramos gobernantes decentes, harían exactamente lo mismo. Y sería a Draghi, que es un banquero que viene de la banca privada, para estar en el Banco Central, para apoyar a la banca privada, lo pondrían firme si tuviéramos presidentes del gobierno, no ya de izquierdas o de derechas, mínimamente patriotas, mínimamente defensores de los intereses nacionales, porque es que hundir a una economía o no hundirla para que se salven un grupo de banqueros, me atrevería yo a decir que ya ni siquiera es de derechas o de izquierdas, es de personas decentes, de personas honestas. El que ha robado, el que es un delincuente, tiene que pagar su delito. Yo creo que cuando una persona como el señor Sanz, consejero delegado del Banco de Santander, ha sido condenado en firme por un tribunal, que haya un gobierno ya en funciones que lo indulte, no es un problema de izquierdas o derechas, es un problema de desvergüenza. Y cuando viene una sentencia de del tribunal y que dice que ese indulto es irregular, y cuando viene otro gobierno y crea, saca un decreto para que el señor Sanz siga de consejero delegado, eso no es una cuestión de derechas ni de izquierdas, es de un gobierno infame, es de un gobierno desvergonzado, es un gobierno que no tiene derecho a ejercer la representación de un pueblo que tiene vergüenza y que tiene decencia. Porque eso, insisto, yo creo que es algo que incluso tiene que ver con la prepolítica, con los elementos básicos que tiene una sociedad que mantener para mantenerse en paz y para tener la estabilidad elemental. La SICAV, yo creo que ustedes lo saben bien, pues son unas sociedades en donde los multimillonarios incorporan su capital, su patrimonio, y pagan al 1%, si es que lo pagan. Luego se ha tocado el tema de los partidos, y yo creo que eso se ha tocado en varias ocasiones. Yo creo que, efectivamente, hay una percepción generalizada, no me atrevo a decir que sea generalizada, la mía, es que vivimos en un momento en España en que el régimen de la transición se ha agotado. El gobierno bipartidista, con el apoyo de las derechas nacionalistas, ha dado lo que ha dado. Y yo creo que la gente tiene la percepción, o yo tengo la percepción, de que no hay para más. Que eso es un sistema que ha llegado a unos niveles de corrupción, de reparto escandaloso de lo peor del poder, que la gente ya no confía en ello. Y yo creo que eso obliga a que pensemos en soluciones diferentes. Yo creo que los partidos políticos, las organizaciones políticas, son fundamentales en la vida social. Pero lo que no puede ser es que los partidos políticos lo sean todo. Que vaya uno a votar un año y que hasta dentro de 4 años no te pidan la opinión para nada. Yo creo que la gente está harta de eso. Lo que ha ocurrido con las cajas de ahorros, lo que ha ocurrido con la corrupción, es sencillamente el resultado de que se le ha quitado a la gente la capacidad de controlar, la capacidad de estar ahí, diciendo, tú has sido corrupto, te vas. Y eso se puede hacer. Se puede hacer con leyes que establezcan la revocación de los cargos, que hagan una ley electoral diferente, que permitan un control mucho más directo, que haya tribunales que sobre la marcha investiguen y juzguen rápidamente. Tendrían lo mismo que tendrían que ir investigarse y pedir responsabilidades a los banqueros, a los dirigentes de cajas de ahorros que han robado de una manera escandalosa a la sociedad, habría que tirar de la manta y ver qué han hecho esos jueces a los cuales se le han perdido los papeles, qué casualidad, siempre que al juicio iba un banquero, un financiero, un político corrupto. ¿Cómo es posible que prescriban siempre esos casos? Ahí hay que investigarlo. Es necesario que en España se investigue eso. Y yo dudo mucho de que eso tenga encaje en la Constitución que hicieron a medida de esos partidos. Y yo por eso creo que tendríamos que pensar en que tendríamos que entrar en una transición diferente. Y que aquí lo que ha ocurrido es que la Constitución ya, a base de no cumplirse, se ha convertido en un papel en seco, en un papel mojado. Y por lo tanto yo creo que tenemos que pensar en abrir un proceso constituyente de diferente tipo, donde la ciudadanía pueda ser realmente la dueña de sus destinos. Y ya para medio minuto, porque se ha tocado el tema de los medios y el tema de cómo cambiar el debate. Y verán, es que yo a veces lo hablo mucho con Vicens, ¿no?, y con otros compañeros, ¿no?, que efectivamente, pues muy rarísima vez tenemos presencia en los medios de comunicación. No nos extraña, porque eso va de suyo, es que estaría bueno que nos llevaran allí a las 10 de la noche a hablar de estas cosas, ¿no? Pero lo sorprendente no es que una televisión o una radio o un periódico que es propiedad de los bancos, que están interesados en privatizar las pensiones, nos llamen a nosotros que estamos criticando el discurso neoliberal sobre las pensiones. Eso forma parte del problema. Lo sorprendente no es eso. Lo sorprendente es que ustedes no estén llamando constantemente a los medios, porque yo les aseguro a ustedes que si miles de personas se descolgaran su teléfono y empezaran a llamar a las tertulias y a los programas de radio y a los programas de televisión y empezaran a denunciar que los economistas y los políticos que hablan siempre tienen el mismo discurso, esos programas cambiarían. Así que no es que ellos sean como son. Ellos están defendiendo sus intereses. Es lógico que lo hagan. Son sus medios, los han comprado, los financian ellos. Y los financian y los compran para convencer a la gente, para cegarlos. Pero eso no puede extrañarnos. Lo que nos extraña, repito, es que ustedes no se movilicen. Hagan la prueba. Cada vez que oigan un programa de ese tipo, empiecen a llamar. Y ya verán ustedes cómo los programadores de esos medios tienen que cambiar. Y empiecen a llamar, por cierto, en el que tenemos más cerca y en el que más obligado está a ser plural, que es Canal Sur. Porque parece mentira que teniendo un gobierno de izquierdas en Andalucía tengamos que soportar una televisión y una radio en donde la opinión económica que predomina es neoliberal. Es absolutamente estúpido. Quiero agradecer a Juan Torres, en nombre de todos los asistentes, la magnífica tarde que nos ha hecho pasar, porque con estas cosas nos animamos, seguimos disfrutando e intentaremos cumplir parte, por lo menos, de lo que él nos ha dicho. Un aplauso de nuevo para él.